La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de La Retaguardia. La verdad, un día extenuante hoy, pero además de un día extenuante, un día muy difícil en la lucha por los derechos humanos, para quienes nos están escuchando en vivo. En la jornada de hoy, en la mañana, se amaneció con una noticia que, por cierto, se venía esperando, que era la posibilidad de que el gobierno sacara un par de decretos modificando la organización de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, no hay más Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Fue degradada a subsecretaría. Pero el problema no es solo el achicamiento del presupuesto. La verdad es que si uno retoma en la historia, el gobierno de Axel Kicillof, por ejemplo, el gobernador, cuando asumió, también bajó el rango de la Secretaría de Derechos Humanos que existía y la convirtió en subsecretaría. Pero habrá bajado el presupuesto, pero no la mirada política sobre qué tiene que hacer una secretaría o una subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. Acá el problema no es tanto que la secretaría se convierta en subsecretaría, sino que si ya con el rango anterior venían vaciando las políticas, dejando casi sin trabajadores los sitios de memoria, que además ahora se agregue un achicamiento presupuestario ya oficializado y sobre todo el reordenamiento tanto del Museo de la Memoria que funciona en el predio de la ESMA como en el Archivo Nacional de la Memoria. Bueno, es un ataque consumado, hecho y derecho contra las pocas políticas que se habían implementado desde el Ejecutivo que quedaban con cierto funcionamiento. Yo recién llego, estuvimos con Julián Bouvier en el acto por el aniversario 10, por los 10 años del museo que actualmente existe en la ESMA. La verdad es que fue complicado. Un acto con muchas presencias protocolares, desde el juez de la megacausa, Ariel Lijo, hasta el juez de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Slocar, pasando por los embajadores de Brasil, de España, entre otros, ¿no? Representaciones de otros países. Por supuesto, algunos sobrevivientes. Y el acto de los 10 años trocó a otra cosa. Cambió el eje. De hecho, yo les contaba, lo conté, lo vengo contando, nosotros ayer estuvimos también en la ESMA, en el Salón de los Pañuelos Blancos, lo que era el quincho de los genocidas allí en la ESMA, estuvimos participando de la entrega de los premios Sara Solars de Osatinsky por parte del colectivo de sobrevivientes y testimoniantes en la megacausa. allí nos encontramos, bueno, agasajados entre Tati Almeida y Vera Jarach. Sigo sin poder creerlo y agradeciendo esa generosidad de ese grupo de sobrevivientes. La verdad es que nos han endulzado el corazón, sinceramente, con la jornada de ayer. Esa jornada de ayer, la entrega de los premios, se viene haciendo, se había pensado como parte de los 10 años, de la celebración de los 10 años del museo, pero por supuesto, cuando se vio venir esta avanzada sobre el museo, que lo dejó sin coordinación, por ejemplo, no hay más coordinación, no hay más directora del museo, fue que se desdobló la actividad y por eso nosotros recibimos el premio ayer y hoy estuvimos allí transmitiendo junto a Julián Bouvier y la verdad es que la sensación era una sensación de tristeza, de amargura, ¿no? Más que de celebración de los 10 años, un acto que debió haber sido celebratorio, se convirtió adrede por parte del gobierno, sabían que el acto era hoy y hoy jugaron la carta de publicar en el boletín oficial los decretos presidenciales, ¿no? Claramente. Una jugada política de esas fuleras, ¿no? Intentando marcar la cancha. Ahora todo es incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Es incertidumbre. Hoy estuvimos charlando con Victoria Montenegro. La legisladora porteña, convocó a una reunión el próximo lunes para discutir estrategias colectivas ante este avance del gobierno. Hoy estuvo en alguna de las transmisiones, ya no recuerdo cuál, creo que en la de Comisaría Quinta, pero no podría asegurarlo. En el cierre participó Victoria Montenegro, charlamos con ella, vamos a escuchar parte de lo que nos decía. Se cumplen 10 años de la instalación del nuevo museo que está actualmente en vigencia en la ESMA y que hoy justamente, vaya casualidad, ha sufrido un ataque, al igual que el Archivo Nacional de la Memoria. Se ha cambiado por boletín oficial el organigrama, lo que significa que el gobierno avanza sobre estos espacios y suponemos que avanza con su mirada política sobre estos espacios, no simplemente avanza y ya. Así que vamos a recibir a Victoria Montenegro, ella es legisladora porteña, además de nieta recuperada por abuelas, y bueno, nada, me imagino la preocupación. Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a La Retaguardia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué análisis haces de esto que sucedió? Y si podés dar más detalles de lo que yo le anticipé a la audiencia, mejor. Sí, bueno, hace unos días ya había comenzado a circular alguna documentación que anticipaba lo que, como siempre, simbólicamente hacen, que es atacar, en este caso, la política nuevamente de derechos humanos, degradando a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y también poniendo en una situación que nosotros alertamos puede ser de peligro al sitio de memoria y al archivo de la memoria. Y nos parece, por supuesto, importantísimo estar atentos, pensar juntos cuáles son las responsabilidades y no con respecto a la memoria, la verdad y la justicia, bueno, a los trabajadores, ¿no? Un despido de la mitad de la planta y esta degradación de la Secretaría promete avanzar todavía con más despido. Pone en riesgo el funcionamiento del sitio de memoria. Entonces, bueno, a partir de ahí nos convocamos para el lunes para pensar con otros actores, ¿no? Desde diputados nacionales, senadores, bueno, legisladores porteños, si bien la ESMA es patrimonio de la humanidad y depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Particularmente en la ESMA hay un ente tripartito en el cual la ciudad tiene también responsabilidades. Y bueno, convocar actores, organismos de derechos humanos y sobrevivientes para construir juntos estrategias que nos permitan identificar lo que está sucediendo y desde las diferentes perspectivas organizarnos para defender la memoria y sus sitios, ¿no? Uh-huh. La degradación de esto que vos decís, la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en términos técnicos, ¿qué significa? ¿No hay más secretaría? Pasa a ser una subsecretaría. En primer lugar, para que la secretaría, los ministerios funcionen, es indispensable tener un organigrama, una estructura que permite el funcionamiento, ¿no? Desde que ellos asumieron, ponen en valor, por ejemplo, no tener rangos de directores, coordinadores, pero hay una realidad. Para el funcionamiento diario, digamos, la puesta en valor, el mantenimiento, las actividades, necesitas de un equipo de trabajo, pero además de quién coordine eso. Es imposible que un ministro o un secretario de Estado esté desde la cuestión administrativa más pequeña hasta la política de Estado en general, a cargo de todo. La definición de no tener funcionarios no solo tiene que ver, ellos lo ponen en valor como una cuestión de ahorro, ¿no? Y en realidad hay una inversión, primero hay una responsabilidad del Estado argentino. Frente a la justicia, en la reparación de las víctimas, pero también una responsabilidad internacional en cuanto al compromiso con la no repetición de la historia. Cuando vos degradás, vas degradando, en este caso ya previamente fueron allanando, ¿no?, despidiendo a los trabajadores de diferentes equipos que acompañaban los peritajes, las investigaciones, el mantenimiento, bueno, fueron degradando esas áreas. Todavía tenía la estructura de una secretaría que además lo que permite, mientras más jerarquía tienes, tener más recursos para sostenerlo. Estamos hablando no solamente del predio de la ESMA, que de por sí, te reitero, es patrimonio de la humanidad y es enorme y necesita de mucho mantenimiento, sino además de todos los sitios de memoria y las políticas que hacen posible la transmisión de la memoria. No solamente la cuestión de los edificios, sino además de eso, la transmisión de la memoria. Ahora se degrada, ya no es una secretaría, es una subsecretaría. Y los edificios, digamos, el Museo Sitio Memoria ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria, que dependían de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que tenían garantizada una estructura de trabajo del cuidado en el Archivo Nacional de la Memoria, ahí está toda la documentación de la dictadura cívico-militar y de la historia, gran parte de nuestra historia. Digamos, el resguardo de todo eso también pierde trabajadores, y ahí es donde nosotros denunciamos, estamos atentos a qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar con el sitio si no tiene trabajadores, si ya de por sí hoy está en una situación de emergencia, qué va a pasar cuando tenga todavía menos recursos, menos trabajadores, menos posibilidades de coordinar las presentaciones. Y además otra cuestión que es la que en la que también estamos atentos, el funcionamiento hasta ahora de todas las muestras del archivo de la memoria, del sitio de memoria ESMA, por el trabajo que se dio hace 10 años, ¿no?, de pensar cómo se construía esa memoria, con principalmente la voz de las protagonistas, de las madres, los sobrevivientes, en cuanto a qué le iba a pasar a las personas cuando entraran al sitio de memoria ESMA. ¿Qué era lo que iban a escuchar? Y efectivamente, si vos transitas el sitio, todo lo que ves es prueba judicial. Los compañeros solo están en la puerta, las imágenes de los compañeros. Adentro lo que hay es la prueba judicial y los testimonios de los sobrevivientes. Uh-huh. Todo eso se articulaba con el ente, donde también los organismos de derechos humanos son parte. Entonces uno tenía la garantía de que las muestras que se exhibieran en el sitio de memoria siempre iban a estar articulados con el ente, que es tripartito, y donde están los organismos de derechos humanos. Bueno, este movimiento lo que habilita es que el Ejecutivo pueda definir por sí mismo, sin ningún tipo de participación de los organismos, qué tipo de memoria es la que se va a transmitir. Por eso digo que tenemos que estar bien atentos. El hecho de que hoy se realice un acto conmemorando los 10 años de la apertura de este museo que está en funcionamiento actualmente y que hoy haya salido en el boletín oficial esto que ya en los hechos aparecía como un hecho consumado, pero que recién hoy se hace oficial, para vos merece una lectura particular. A mí me recordó el video del AGE del 24 de marzo, digamos, algo preparado para la ocasión. Sí, absolutamente, pero absolutamente. Acá hay una, hay lamentablemente una realidad, ¿no? Y es que este gobierno no solo viene a... Este gobierno ya está repitiendo la historia. Este gobierno necesita borrar la memoria para que los argentinos no identifiquen qué es lo que nos está pasando. Porque mientras están haciendo esto, hace mucho tiempo están vulnerando el derecho humano a la salud, quitándole a las personas la posibilidad de acceder a sus medicamentos. Ya los miércoles es parte del paisaje, la represión a nuestros jubilados y jubiladas. La apertura de las importaciones tiene un objetivo geopolítico, y es que en Tierra del Fuego haya menos población, desaparezca la industria nacional y puedan instalarse las bases a partir de los acuerdos que ellos tienen con Estados Unidos. Digo, claramente todo tiene que ver con todo, y son muy simbólicos porque a ellos la memoria particularmente los ataca, y ellos saben que la memoria está el anticuerpo de este pueblo. Por eso es tan importante pensar con otros cómo la defendemos. Y linkear el ataque a la memoria, al archivo, a los organismos, si querés a las políticas de género, de diversidad, todo aquello que genere comunidad y organización, para que no nos demos cuenta de lo que efectivamente están haciendo desde el primer día que el ser siniestro, que es el presidente de la nación, nos gobierna, está llevando adelante. Son absolutamente simbólicos, porque además hace mucho tiempo están preparando este ataque contra el pueblo argentino. Bueno, y una última cosa de análisis, que un poco quizás de tu respuesta de recién, el cierre de la respuesta de recién me responde, pero para mí también es imposible desligar esto del las elecciones del domingo. Vos decís que esto está preparado hace bastante tiempo. Y lo que uno identifica, hay un camino que allanó Macri en su momento, la política de la antipolítica, ¿no? La política que venía a cuestionar aquella historia, que prometían en un primer momento no perder derechos, pero ir dejando atrás algunas cuestiones. No con la violencia, claramente, de este gobierno, que propone abiertamente el fin de la política y principalmente de la participación ciudadana, ¿no? Esta idea de instalar en la gente que no sirve elegir y que no es tan importante la democracia. Independientemente de que, por supuesto, la democracia todavía tiene una deuda con el pueblo y tiene que ver con la situación social que hoy atraviesa nuestro país como consecuencia del mismo modelo económico que en su momento Macri y ahora Milei repiten y que están en la dictadura cívico-militar. Digamos, si uno lograra que pudiéramos volver a poner en funcionamiento los conectores, ¿no? Poder volver a conectar aquella historia con este presente, el objetivo económico de la dictadura cívico-militar y la herida, la profunda herida en nuestra sociedad, la desaparición de los mejores cuadros políticos y sindicales, entender que la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores sindicalizados, y el ataque hoy a la producción, a la industria argentina, al trabajo, a la pequeña y mediana empresa, la estigmatización de los trabajadores, la estigmatización de la política social, los derechos humanos. Ahí lo que uno ve es que todo tiene que ver con todo, que hace mucho tiempo hay un nuevo Plan Cóndor que tiene otras formas, que ya no necesita un Falcón Verde, con las redes les va muy bien, instalan un nuevo sentido común, que es lo que hoy está en disputa, Y ahí es donde nosotros tenemos que organizarnos también y construir las redes que nosotros sabemos construir, que tienen que ver con el encuentro con el otro, con la solidaridad y con pensar con otros. Me parece que hay que construir nuevos caminos. Este presente nos tiene que interpelar a poder construir nuevos caminos para salir de esto. Todo lo que teníamos ya no aplica para esta realidad. Uh-huh. Hay que poder pensar en construir nuevos caminos. ¿Y por eso esta convocatoria para el lunes? El lunes, sí, el lunes estamos convocando compañeros, compañeras, diputados nacionales, senadores, diputados provinciales en la ESMA. Han pasado compañeros y compañeras de todo el país y, de hecho, también de países hermanos. Pero bueno, todos aquellos que tienen responsabilidad política para pensar en pronunciamientos en forma conjunta, que después tenemos la esperanza de que puedan llegar también a los consejos deliberantes, actores judiciales, los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes, las voces que tenemos que poder poner en valor para construir diferentes estrategias. Me parece que es fundamental en este tiempo no solo indignarnos, por supuesto que nos indignamos, por supuesto que nos duele, pero a semejante monstruosidad se le responde organizándonos de forma solidaria, comunitaria, con el otro y pensar juntos para salir de este momento. Yo estoy convencida que en definitiva es lo que nos enseñaron las madres y las abuelas. Claro. Es frente a semejante embestida, agarrémonos del brazo y empecemos a resistir juntos, ¿no? Victoria, muchas gracias. Seguramente nos estaremos viendo más tarde en el acto por los 10 años del Museo ESMA, que cobra otro sentido también ahora. Un abrazo y gracias. Así es. Gracias, un abrazo grande. Bueno, hemos charlado con la legisladora porteña Victoria Montenegro. Ya sabés, entonces, todas estas novedades que aparecen en dos decretos, en verdad, que el gobierno ha sacado en la jornada de hoy, en el boletín oficial, pero que se venía sabiendo ya que iba en este sentido, era un rumor absolutamente instalado, que interviene en la Secretaría de Derechos Humanos, ya no existe más como tal, pasa a subsecretaría. A ver, esto de por sí solo sería una cuestión técnica y presupuestaria. Yo recuerdo, por ejemplo, también... Bueno, allí ya era un momento en el que estábamos repitiendo cosas que dijimos antes de presentar la entrevista con Victoria Montenegro. El lunes entonces estará esta reunión, será interesante para ver si alguna acción política surge de allí, ¿no? ¿Cuánto hace que más allá de los 24 de marzo el Movimiento de Derechos Humanos no sale a la calle? Digo. Ustedes nos van a odiar en la jornada de hoy, pero vamos con otra mala. Porque, pero les prometo que vamos a levantar un poco al final. Yo les prometo que al final levantamos un poco. Pero ahora tenemos que ir con otra mala, ¿no? Bahía Blanca costó mucho llegar a un juicio por los crímenes de la AAA. En aquel momento, ese juicio, yo recuerdo que transmitimos junto a FM de la calle el veredicto de ese juicio. Aprovechamos y mandamos un abrazo para toda la gente, de todas las compañeras y compañeros de FM de la calle, desde quienes son operadores técnicos y ponen este programa al aire para que ustedes nos escuchen también por el aire de la radio comunitaria legendaria de Bahía Blanca y bueno, a quienes compartimos el laburo más periodístico. Se había llegado a un veredicto condenatorio por el crimen de David Huatu Cineruelo, que era un estudiante de la Universidad Nacional del Sur. De hecho, la lectura del veredicto fue en el aula magna de la universidad. Fue todo un hecho político. Bueno, apareció un fallo de casación que revierte las condenas contra los dos condenados que permanecen vivos, porque hay dos que se murieron. Y los dos que están vivos fueron beneficiados ahora por casación. En la transmisión que compartimos, la Retaguardia y FM de la Calle, del juicio que hay ahora en Bahía Blanca, que está en alegatos de las defensas, nuestra compañera charló con Pablo Fermento, el auxiliar fiscal, así que vamos a escuchar a Juliana Crucianelli charlando con el auxiliar fiscal de este juicio, Pablo Fermento. El fallo, la verdad es que es sorprendente porque básicamente no encontramos un argumento. Es un fallo que, si bien tiene 117 páginas, solamente 4 páginas son las que se destinan a absolver, básicamente a explicar la absolución o a intentar explicar por qué los absuelven a Curcio y Forselli. Son 4 páginas en las que simplemente la doctora Ledesma señala que la prueba producida, a su entender, no es suficiente para tener por acreditado con certeza que estas dos personas habrían participado, habrían realizado aportes a la actividad de la asociación ilícita. El fallo no brinda un estándar, no explica cuál es el criterio, el estándar que tiene el tribunal para llegar a esta conclusión, o sea, qué es lo que se tendría que haber probado, con lo cual dificulta mucho la comprensión de la decisión y también dificulta la crítica. Yo entiendo que es un fallo que debería ser declarado nulo por carecer de fundamentación, lo cual es realmente grave para la trascendencia del fallo. Es el fallo no solo contra una sentencia definitiva, sino en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad de estas características, ¿no? Y de estas complejidades. O sea, tenemos una decisión de 4 páginas frente a un fallo que tuvo un año de debate, tuvo numerosísimas audiencias, más de 90 testigos, estuvimos 5 audiencias de debate exponiendo, no solamente analizando los testimonios, sino exponiendo la documentación. La sentencia tiene más de 1000 páginas y en el mismo fallo de casación de 117 páginas, 107 páginas son las que le dedica Slocar a analizar la prueba y a concluir en disidencia que debía confirmarse las condenas. Solamente 10 páginas son las que corresponden a los 2 votos absolutorios. Eso por empezar. Después nos llama muchísimo la atención que el propio voto de Ledesma, al cual adhiere Jacobucci, reconoce la existencia de la asociación ilícita, reconoce que la actividad llevada a cabo y los actos llevados a cabo eran constitutivos de lesa humanidad, pero concluye de esta manera, que les digo sin dar explicaciones, la posición de estas dos personas no era suficiente para considerarlos miembros de la misma, pero más aún reconoce o entiende que no importa que se haya tenido por probado que estas personas manejaban la fiambrera, que estas personas portaban armas, que realizaban patrullajes, realizaban actos de agresión armada, porque considera que toda esta actividad no formaba parte de la asociación ilícita. Tampoco explica por qué toda esta actividad, que fue esencial en el desarrollo del plan de la asociación ilícita, que era un desarrollo justamente para generar, como lo explicamos en el fallo y la sentencia se explica, para generar el terror en la ciudad. De manera que es muy difícil hablar de la sentencia y con lo que nos quedamos es con una gran sorpresa y una gran indignación por esta omisión de dar los fundamentos de la decisión, de una decisión tan trascendental. Entonces, no explican qué prueba necesitarían en relación a, comprobar que hayan participado en esta patota paraestatal, pero sí dan por acreditado que existió y dan por acreditado también, el asesinato de Watu, ¿o eso también lo ponen en duda? No lo ponen en duda, no lo trata directamente, porque hay que explicar que para esta instancia de la sentencia llegamos con dos de los acusados, los otros dos, Pallero y Curcio, Pallero y Aceituno fallecieron. De estas cuatro personas, hay que recordar que Aceituno había sido condenado a prisión perpetua por el asesinato de Watu. Fue una de las personas que se pudo identificar en uno de los hechos, en uno de los 22 homicidios, uno de los autores directos del homicidio. Pero al fallecer Aceituno directamente, ese caso, ese hecho, y no lo trata ni siquiera indirectamente. No es que dice, bueno, tampoco habría sido responsable de llegar a esta instancia. Simplemente lo que trata es la situación concreta de Curcio y de Forchelli. Hay que explicar también que frente a esta decisión, siendo la Cámara Federal de Casación Penal la instancia anterior a la Corte, lo que va a suceder es que esa decisión va a ser recurrida por la Fiscalía de Casación. No tenemos intervención nosotros desde Bahía Blanca, pero sí nos pusimos en comunicación y a disposición de la Fiscalía para asistir y poder colaborar en lo que fuera necesario. La Fiscalía de Casación va a ser llevado a Corte y tenemos esperanza de que la Corte abra el recurso y anule la decisión. Otra cuestión vinculada a esto, como para también retomar un poco, ¿qué ustedes consideran que se probó en relación al accionar de la AAA? ¿Cómo era el despliegue de la patota? ¿Qué era lo que hacían? ¿Cómo se manejaban? Bien, en el juicio pudimos probar de manera muy documentada, no solo con todos los testimonios, que hubo una actividad sostenida desde al menos el año 74, con actos incluso que se remontaban al año 73, hasta el golpe de Estado y de manera creciente, con actos reiterados, de una organización a nivel local que se autoidentificaba como la AAA, que estaba integrada por, entre otras personas, los acusados Pallero, Aceituno, Curcio y Forchelli, que se fue insertando incluso institucionalmente en los ámbitos no solo gremiales, sino también estudiantiles, universitarios, primero en la UTN, luego en la Universidad Nacional del Sur, y que fue teniendo cada vez mayores recursos para llevar adelante una actividad que consistía, como decía anteriormente, en sembrar el terror en la ciudad. Esto empezó con actos de agresiones armadas, persecuciones desde vehículos puntuales hacia estudiantes, militantes políticos, militantes gremiales. Fue avanzando en lo que tuvo que ver con la ocupación armada de la Universidad Nacional, de la Universidad Tecnológica de Bahía Blanca, y al momento en que se produce la ocupación armada, empieza a hablarse de la colocación de bombas en distintos puntos de la ciudad y la utilización de vehículos que partían desde la UTN para realizar operativos. Uno de estos operativos fue el secuestro y el asesinato de el Negrito García en septiembre del año 74. Es el primer asesinato que analizamos en el juicio. A partir de este asesinato van a haber un total de 22 asesinatos hasta diciembre del año 75, y vamos a encontrar que en todos estos asesinatos encontramos elementos contundentes para vincularlos con, para atribuírselos a la organización criminal. Entre ellos tenemos en abril del 75 el caso de Watu, que fue el más claro, porque fue patente la intervención de de este grupo, ¿no? Se identificó a Aceituno, se identificó a Argibay, en la utilización del de vehículo del rectorado. Para ese momento ya recibían un salario de la Universidad del Sur. También se comprobó por boca de los propios integrantes, en el caso de Argibay, que utilizaban armas proveídas por el destacamento de inteligencia 181. Se comprobó que el rector de la universidad, el rector interventor Tetu, concurría a las reuniones de la comunidad de inteligencia de Bahía Blanca. Es decir, se comprobó toda la organización y funcionamiento de esta organización paraestatal de manera coordinada y incorporada de alguna manera a la estructura represiva del momento. Y en otro de los hechos que quiero mencionar, que es el de Pojomovsky, se comprobó que para el intento de secuestro y asesinato finalmente de Pojomovsky se utilizó también una camioneta que era de la Universidad Nacional del Sur, que fue abandonada en el lugar de los hechos y que dos días más tarde fue reclamada por Argibay ante una comisaría donde estaba el vehículo secuestrado, informando que se trataba efectivamente del vehículo de la Casa de Altos Estudios, le fue entregado sin mayores consecuencias. Es decir, que hubo un análisis muy minucioso, que no puedo exponer en este espacio, ¿no?, de tiempo, de que esta organización llevaba a cabo asesinatos, pero además también probamos que estos asesinatos formaban parte de una serie de actividades, de prácticas de ejercicio de la violencia, que justamente tenían la finalidad de hostigar, sembrar el terror y disciplinar a los distintos ámbitos de militancia de la ciudad y la zona. No eran homicidios que tenían la finalidad en sí mismo, o tenían una finalidad en sí mismo, pero además tenían una finalidad mediata que era demostrar hasta dónde podían llegar en el desarrollo de la violencia. Y también algo muy importante, lo que tiene que ver con la utilización de estos vehículos, que el fallo, el voto de Ledesma menciona muy displicentemente cómo sí habrían manejado la fiambrera, habrían manejado estos vehículos. Eran vehículos que se utilizaban para actividades de patrullaje totalmente ilegal, justamente para circular en la ciudad de noche y sembrar este estado de pánico generalizado en la sociedad. Otra cuestión en relación a esto, ¿en qué situación está hoy Curcio y Forcelli? Digo, ¿estaban con domiciliaria? ¿Ya cumplieron la mayoría de la pena? ¿Cómo es su situación y cómo es de acá en adelante? Sí, hay que explicar que en los casos de Curcio y Forcelli, ellos fueron acusados por el delito de asociación ilícita con un pedido de la pena máxima, que es de 10 años, por considerar. Tenemos que entender que en el ámbito del derecho penal hay reglas, está regido por una serie de reglas de procedimiento y reglas en cuanto a la valoración de los hechos, con lo cual para poder acusarlos en términos penales por la comisión de los asesinatos había que probar la relación causal individual de cada uno de ellos en el desarrollo de los hechos. Como estos hechos eran realizados de manera clandestina, sin identificación de las personas que intervenían, no encontramos asesinatos en los que se pudiera acreditar puntualmente la participación de alguno de ellos. En este tenor, la Fiscalía sí entendió que, con toda esta actividad que acabo de describir anteriormente, sí habían pertenecido a la organización criminal e incluso realizado aportes para el desarrollo de la actividad ilícita de la organización, que iba más allá de los asesinatos. Como se pidieron 10 años y se los condenó a 10 años, también hay que explicar que en el cumplimiento de esta pena se computan los años de prisión preventiva. Ambos imputados se reunían primero con prisión carcelaria y luego con domiciliaria los dos tercios de estos 10 años. Se cumplían en estos días, no recuerdo exactamente, así que recientemente formularon un pedido para para que se les otorgara la libertad condicional que se otorga justamente en estas situaciones. Si bien no tenían pena firme, que también se aplica para cuando están en prisión preventiva. Esto no llegó a resolverse a la fecha y en el transcurso nos encontramos con esta decisión de absolverlo por parte de la Cámara de Casación Penal. Bueno, tremendo, ¿no? El fallo de casación. No es el primer caso, no será el último. Tampoco es atribuible solo al cambio de gobierno, es algo que podría haber pasado tranquilamente antes del cambio de gobierno también. Pero está pasando y está pasando ahora. Yo les prometo que el último bloque va a ser un poco más arriba. Nos vamos a meter en el juicio Saint-Amand 4 que se llevó adelante la audiencia en la ciudad de Varadero, que quedó convulsionada por el paso del juicio por allí. Lo importante que es que los juicios no se realicen en ciudades diferentes a donde ocurrieron los hechos, ¿no? Todo bien con Rosario, enorme ciudad, querida ciudad, pero los hechos de Varadero tienen que ser juzgados en Varadero. Y si la justicia hace que se tenga que juzgar en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, por lo menos lleven el juicio ahí, ¿no? Bueno, el esfuerzo de la fiscalía ha conseguido eso. Así que a la vuelta nos vamos a meter a escuchar parte de lo que pasó en esa transmisión. Pedro Ramírez Otero estuvo en la transmisión de ese juicio y bueno, recogió algunos testimonios en una audiencia que también para nosotros fue muy particular porque compartimos la tarea, parte de la convulsión a la que hacía referencia antes, que generó el juicio en su paso por Varadero, compartimos la tarea con la radio municipal de la ciudad de Varadero. Así que, bueno, los testimonios fueron conseguidos con la presencia de ellos allí. Quienes estén viendo este programa a través del canal de YouTube de Radio La Retaguardia van a poder ver, de hecho, algunas de las imágenes de lo que pasó en la plaza, frente del Consejo Deliberante, donde se llevó adelante la audiencia. Comenzamos escuchando a Ofelia Agorio, parte de la mesa de Varadero. Estamos viviendo una jornada histórica en nuestra comunidad porque bueno, se celebró un juicio de lesa humanidad, el primero que se celebra en la comunidad, porque el Saint-Amand tenía sede o en Rosario, San Nicolás, San Pedro. Los casos de Varadero de los Saint-Amand anteriores fueron en audiencias que se realizaron en nuestra localidad vecina de San Pedro, pero bueno, esta vez se pudo lograr gracias al fiscal Murra y al trabajo del organismo regional de derechos humanos Cholo Udasi que hicieron fuerza para que las audiencias sean itinerantes en el lugar en donde ocurrieron los hechos y donde viven las familiares de las víctimas que quedaron o algunas víctimas. Ofelia, vos ya has declarado en otro juicio en la Pastoril por el caso de tu familia. ¿Cómo ves las sensaciones de la gente que termina de declarar hoy en esta jornada y qué significa una declaración en un juicio por crímenes de lesa humanidad? Mira, la verdad es que no podría decir, lo que yo observé, y esta es mi percepción personal, al escuchar los tres testimonios del día de hoy, es que en esas familias y en esas comunidades El miedo de la dictadura sigue vigente. He escuchado que no hablaron entre ellos, que no saben, y que no saben qué pasó, que no saben lo que le pasó al padre. Y pienso que eso es el éxito que sigue teniendo hoy día, ese silencio. No saber qué le pasó a tu papá es en parte no saber quién sos. No saber, hay una parte tuya que está en la nebulosa, en la oscuridad. Y eso es lo que observé hoy yo, y me conmovió mucho ver eso que te acabo de decir. Nos decía Nachi de ahí de la Radio Municipal de Varadero al comienzo de esta transmisión, en el cuarto intermedio que hubo después de la primera declaración, que era realmente muy importante para la gente de Varadero que se esté llevando a cabo la audiencia allí, y estábamos conversando también sobre la actividad que había en la Plaza Mitre con pibes y pibas de escuelas. También es muy importante para este tipo de procesos que se esté llevando una actividad a cabo como esa y que pueda llegar a las juventudes lo que pasó en la última dictadura cívico-militar. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, que comparto completamente con vos. Nosotros empezamos a trabajar, digamos, con jefatura distrital. La jefatura distrital es la que es como la autoridad máxima de los distintos contenidos educativos en los distintos niveles, digamos. En Varadero, desde el año pasado, desde que supimos que iba a haber el juicio, para tratar de llegar, como hay un abismo histórico y de experiencias en los jóvenes, para que entiendan que era un juicio de lesa humanidad, para que entiendan un poco de qué se trataba, qué es un delito de lesa humanidad, por qué es de lesa humanidad, qué pasó en nuestra comunidad, y como hasta donde nosotros sabíamos, no podían entrar a la audiencia ellos. Varios docentes y directores de colegios, y la Mesa por la Memoria, por supuesto, le mandó la propuesta a la jefatura distrital para hacer una actividad en la plaza en donde los de 16 y más que no podían entrar, ahora parece que vamos a conseguir que entren en la próxima audiencia del 30, sepan lo que estaba pasando en el Honorable Consejo Deliberante de su propia comunidad, porque ellos pueden votar, pero no podían entrar a la audiencia, porque el tribunal no lo permitió. Y al principio no lo permitió. Aparentemente hubo estamos revisando la posibilidad de que puedan entrar el 30. Entonces los docentes decidieron hacer esa convocatoria en la plaza en forma paralela para contarles qué es un juicio de lesa humanidad, qué es el Sainamán, la historia del Sainamán, la cantidad de víctimas del Sainamán, y también para hacer intervenciones artísticas. Estaban proyectando hacer siluetazos, pegando carteles, y los docentes prepararon una clase abierta para algunos que vinieron, porque además hoy hay paro. Y hay una adhesión bastante alta al paro. Por eso el inspector de las escuelas secundarias me dijo que iba a haber mucha menos gente de alumnos de lo que ellos esperaban. Así que para mí eso es una de las cosas más importantes, que se celebre un juicio y que el mensaje del juicio, que lo que significa el juicio para la comunidad, podamos transmitírselo a los jóvenes, de la cantidad de años de lucha de los organismos de derechos humanos, de que esto no es revancha, no es venganza, no es odio, es Estado de Derecho, es celebrar con una institución de la nación, como es la justicia, una audiencia en donde se relaten los hechos que pasaron hace 50 años, y que ellos sepan que es este hecho mismo de que suceda ese juicio acá en Varadero es un acto de democracia y de civilidad y de paciencia y de construcción colectiva. Es el resultado de una construcción colectiva. La retaguardia es parte activa de esa construcción colectiva, y es importante que llegue a las generaciones venideras, ¿no? Que lo escuchen, que puedan reflexionar sobre eso. Qué linda. Qué linda y qué genial que es Ofelia Agorio, para quienes siguen habitualmente los juicios a través de La Retaguardia. Bueno, la hemos visto en los primeros testimonios, la audiencia 4, mira, me la acuerdo, porque me acuerdo mucho de su testimonio por el caso de su hermano Nelson Agorio en el juicio de La Pastoril. Acaba de pasar por aquí, es parte de la mesa por la memoria de Varadero. Vamos a escuchar un segmentito muy cortito de Mariano Liberati, que también es de la mesa por la memoria de Varadero, que es docente y que nos le estuvo contando a Pedro cómo era la actividad de esa, que quienes nos están viendo por YouTube estaban observando en la plaza de Varadero. Como organismo de derechos humanos, que hace 2 años que nos constituimos en Varadero, era el único distrito que faltaba formar una mesa por la memoria. Estamos trabajando para concientizar, para mostrar, para poner de manifiesto todo lo que hace falta hacer por memoria, verdad y justicia. Y hoy, en el marco de la realización de, por primera vez en la historia, de una audiencia y un juicio de derechos humanidad en nuestra ciudad, decidimos hacer una clase abierta. Coordinamos con la jefatura distrital y todos los alumnos de sexto año del nivel secundario pudieron presenciar una clase abierta en la cual se explicó qué era un delito de lesa humanidad, qué estaba pasando en el Consejo Deliberante con esta audiencia, cuál era la importancia este hecho histórico y bueno, seguir trabajando en la memoria que se trabaja bastante en la escuela de la provincia de Buenos Aires. Pero siempre es bueno reforzar y también poner a los chicos en este contexto, ¿no? De lo que estaba sucediendo, que es un hecho histórico para nuestra ciudad. Sí, y contanos un poco, bueno, hemos visto aquí algunas imágenes de la jornada y nos contaba recién Nachi sobre los carteles que han dejado los pibes y las pibas. Contanos cómo se vivió, cómo vieron la reacción de ellos y de ellas ante esto que estaba pasando. Viste, los chicos siguieron con mucha atención la clase y después estaba programado un momento artístico. Y bueno, ahí ellos pusieron en juego toda su creatividad, obviamente guiados por profe de artística del nivel secundario. Y creo que fue el momento más emotivo, verlos a ellos en acción, pensando frases, haciendo siluetas, acostándose en el piso para ser dibujados y después colgar los carteles. La verdad que intervenir el espacio público por excelencia de Varadero en el marco de esta temática me parece muy importante y seguramente ellos se van a llevar una experiencia que la van a recordar. Y además ese recuerdo va a poner en acción lo que nosotros queremos, que es que no se olvide, que sigan los juicios, que se activen y que quienes tengan que estar pagando por lo que hicieron lo hagan en la cárcel, ¿no? Como dice uno de los carteles, el único lugar para un genocida es la cárcel y bueno, y ojalá eso entre en los chicos y quede claro y estamos trabajando nosotros como organismo para eso y hoy los chicos creo que se van a llevar eso, ¿no? Porque el participar de manera artística siempre es movilizante. Sin dudas. Bueno, la última, sí te dejamos tranquilo también. Dejamos tranquilo antes de tiempo porque nos tenemos que ir, se nos terminó esta emisión de Oral y Público. Pedro Ramírez Otero estuvo más que en la producción, le robamos estos audios del juicio Saint-Amand, pero habitualmente está en la edición de los audios que escuchamos en este programa. Eugenia Otero está en la asistencia de producción. Mi nombre es Fernando Tevele. Les propongo que nos encontremos la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Muchas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.